Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Kung Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 注《易筋经》于少林寺壁上。Yeah, come on, baby. Come on. I won't let you down. Follow me. Y buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual. Estamos aquí acompañándote en directo desde Agora Sol Radio y también desde Radio Vallecas, Radio Asis de Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real. Hoy tendremos un programa bastante entretenido. Hoy tenemos entrevista telefónica y tendremos también los legendarios, tal día como hoy. Y para cerrar, el más de lo mismo, que es el tema que elegís vosotros para que cierre el programa. Hoy estamos el equipo al completo, no tenemos a gente en el banquillo. Buenas tardes, noches, Rafa, Antonio. ¿Qué tal, Juan Pedro? Aquí nos volvemos a ver de hace ya una semanita y recibimos a Rafa, que se había ausentado. Con lo cual, como no, dices, no, para nada. La semana pasada. Que se ha ausentado, sí. Es este. Es verdad. Ya ausentaste la primera. En esta no hay ausencias. Pues no está. Hay que pasar lista. Esta se puede considerar el arranque debut oficial de la temporada. Sí. El programa oficial. Con el equipo al completo, como dice Juan Pedro, no hay nadie en el banquillo, no hay reservas, no hay nadie. Esa es la putada, que no haya reservas. Aquí estamos preparados para lo que sea. Hoy al completo. Y primer programa de otoño también. Eso primer programa de otoño, joder, sí, coinciden sí. Muchas cosas. Eso está. Además, chulo. Yo creo que van a caer hoy todas las secciones y toda la variedad de pequeños cajones de desastre que tenemos aquí. Lo de desastre no va por cómo salga, sino por lo bien que puede salir. Tenemos versiones, tenemos tal día como hoy, que nos cuenta Antonio lo que pasó en la música. Tenemos... ¿Qué más? Tenemos, bueno, legendario, tenemos un pedazo legendario. Un palmao, tenemos un palmao. Un palmao que nos dejó hace poco, un homenaje al músico brasileño Sergio Méndez. Y también tenemos una entrevista, aunque sea telefónica, con una banda que llevamos intentando hablar con ellos. Varias ocasiones lo hemos intentado, pero no podemos porque siempre vienen a tocar los viernes y los lunes no están aquí. Y aparte los lunes están liados con clases, como buenos músicos que son. Creo que vamos a hablar con Coque, el bajista de Mr. Sánchez. Mr. Sánchez, que es un grupo, no os penséis. Ya. No. Otras cosas, porque no. A lo mejor lo buscas por internet y te sale... Mi calle, a lo mejor. Bueno, vamos a empezar con un tema. Tengo este disco desde hace bastante tiempo. Era una discográfica que se llamaba Rebelde. y sacó, me parece que 3 recopilaciones, o sacó más. Creo que sacó 2, y luego con ese nombre, 2 Radical Mestizo, que es el que tienes entre tus manos. Y este es Digital Mestizo. Exacto, sacó 2 discos Radical Mestizo, 2 recopilatorios, y otro que ya fue el Digital Mestizo. Yo creo que esto fue allá por mediados los años 90, siglo pasado, 1995, 96, 97, por ahí, esos años, ¿no? Yo creo que fue. Este es el 2001. Ese es del 2001, porque ya el Digital Mestizo ya habíamos cambiado de siglo. La compañía Phonomusic, que luego la compró Warner, y era, bueno, pues donde estaban todos los discos de casi españoles, del rock español. Triana también estaba. Triana también estaba. Bueno, una compañía de artistas legendarios de... Chapadiscos de también fondo estaba. De catálogo de cantautores de rock también, de toda esa época del rock urbano. Tenía muchos artistas. Y por cierto, como no se ve la imagen, tu camiseta tiene algo que ver con el disco, ahora que me he dado cuenta. Pues yo estaba un poco despistado, claro, sí. Y cuando miro digo, Radical Mestizo, Radical... Digital, explícanos, porque llevas una camiseta que pone, claro, Radical Mestizo. Es que hoy he cogido la ha sido camiseta a propósito, coges el dicho, pack. Coño, digo, mira, pues vamos a empezar con un tema haciendo un homenaje a este sello Rebelde Discos. Vamos a poner Batucada, Latino Percusión Miss, de Digi Dero. Thank you. escuchas este programa, no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. Está sonando el nuevo Viejo Barrio, es un tema que se incluye en el EP que acaba de editar Mr. Sánchez, esta banda valenciana, que se llama, este EP se llama Renacimiento 2 y es un tema, creo que es el segundo single que ha salido de este EP. En realidad son tres o cuatro temas, pero bueno, el segundo que ha salido, y es un tema que habla de ese momento vital de volver a vivir en Valencia. Esto es una banda que se formó en Londres en el año 2018-2019 y cuentan un poco todo eso. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, si la técnica nos lo permite, a Coque, el bajista de Mr. Sánchez. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Esto de las entrevistas telefónicas, sí. Siempre estás ahí con la tensión de ver qué pasa con la llamada. Bueno, ¿nos escuchas bien, Coque? Perfectamente. Vale, además en tu caso yo creo que repites al hilo telefónico, sí. Porque la otra vez también cuando hablamos con vosotros, que creo, si no recuerdo mal, fue con la edición del primer EP, del primer Renacimiento, ¿no? Correcto, Renacimiento 1, sí. Y te tocó a ti. ¿Eso qué pasa? Que los demás dicen, no sé, según vuestro alma promocionera, Pablito, dice que es que todos estáis currando el lunes menos tú. Sabes que sí, soy yo que está los lunes al sol. Bueno, sí, pero vamos, que estáis liados, que eso es bueno, además con cosas de la música, nos contaron, ¿no? Pues, bueno, bienvenido en cualquier caso al programa de nuevo. Sigo insistiendo que será un gusto teneros por aquí cuando tengamos oportunidad y si coincide en algún momento. Incluso he preguntado si, como venís a tocar este viernes al Búho Real, correcto, si veníais con un poquito de tiempo para que os pudierais pasar por el estudio y aunque fuera a grabar algo que ya emitiríamos más tarde. Pero me han dicho que no, que imposible, que venís con el tiempo justito incluso para la prueba de sonido, ¿o qué? Sí, sí, esta gira la estamos haciendo que vamos a pijos acá, como que dice. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco, porque venís a presentar este EP, este Renacimiento 2. Escuchábamos ahí ese tema, ¿no?, que está incluido en el EP, y a mí lo que me llama la atención es que, bueno, venís a un local que es muy íntimo, es muy bonito, tiene mucha tradición, que es el Búho Real, de música más acústica, ¿no?, y de un poco ese ambiente más intimista, ¿no?, y cómo lo vais a gestionar eso, porque vosotros sois una banda con mucha fuerza, ¿no?, y mucha potencia y electricidad. Sí, pero nos gusta, a ver, ya estuvimos, cuando pasamos por el Búho Real nos gustó mucho lo que dices tú, el rollo este intimista y la vibra del local y tal, y sí que es cierto que, a ver, nosotros somos esos noventeros y setenteros, pero también tenemos ese paso que hemos tenido tanto Darío como yo, cantautor, y el acústico es un formato que muchas bandas huyen de él y a nosotros nos gusta porque nos permite también sacarle otra musicalidad a los temas, ¿no? Y jugar un poco con las armonías y las melodías y hacerlo eso, lo que dices tú, más íntimo y a veces también el público agradece el acercarse más a la canción, ¿no? A la letra y las armonías. ¿Y qué percusión lleváis? ¿O qué lleváis? ¿Percusión y guitarras acústicas o lleváis eléctrica o cómo es la Nada, forma? Vamos con guitarra acústica, bajo acústico y voces a pelo. Ajá. El día 28, al día siguiente también tocáis en Ciudad Real, Sala Nice. Ciudad Real. ¿Y también lo vais a hacer en acústico o vais con la banda? La misma jugada. Sí, hemos aprovechado este fin de semana. Es más, como hemos tenido este último fin de semana más jaleo, que hemos hecho Murcia y Albacete, este fin de semana hacemos más relajado el set. La última vez que hablamos contigo, ibais a actuar con The Water Boys. Fue antes de... Justo el día sí. el día de las elecciones, era además, ¿no? Correcto, sí, hicimos la coña, sí. Sí, sí, y me acuerdo de eso. ¿Qué tal la experiencia de tocar con ellos? ¿Van de divos o...? Nada, bestial. Me sorprendió sobre todo, mira, eso que dices de divos, me sorprendió la cercanía de tanto Mike Scott como Brother Paul. De hecho, yo acabé, Brother Paul es de Nueva York y... Casualmente mis hijos nacieron cuando yo estaba en Nueva York y estuvimos hablando pues de cosas triviales y mundanas, ¿sabes? Como por eso de, pues yo vivía en la calle tal, pues yo no sé qué, y gente muy cercana, muy maja, muy accesible y el equipo bestial. Y bueno, y la experiencia, te digo, salir al escenario y ver a 5.000 personas plantadas ahí y encima respetando todo nuestro set entero y apoyando y nada, fue, pues imagínate, un subidón espectacular. Como has dicho esto de respetando vuestro set, ¿qué diferencia hay entre el público español y el público inglés? Eso se ve, sobre todo lo aprecias en salas pequeñas, porque el público anglosajón está más acostumbrado a consumir la música en directo por tradición, ¿no? Nosotros siempre hemos tendido a tirar más de alguien pinchando y la gente se está tomando algo, pero ellos tiran mucho de bandas amateurs o noveles o que están ahí tocando y eso es su música de ambiente, digamos, ¿no? Entonces están más acostumbrados a respetar, entre comillas, al artista, aunque no lo conozcan. Aquí muchas veces cuando vas a sitios, no es nuestro caso ahora, pero en los inicios sí que vas a sitios que tienes a tres hablando, a uno en el fondo de la barra gritando más que tú, la música para escucharse. Eso los ingleses lo respetan bastante. Yo te quería preguntar, Coque, por el futuro. Planteasteis así como un poco un desarrollo del EP, ¿no? Ir sacando poco a poco temas y estáis, se puede decir, como en la segunda parte de este disco, ¿no? Que tiene tres partes, por lo que Correcto. Contáis, porque no es nada fácil el organizar y decir, a ver, sí, Nacimiento 1, Renacimiento 2. Nos acababa un poco loca, sí. Sí, no sé. Hoy nos preguntábamos si habéis visto la película El Renacido. Ah, sí que la he visto, sí que la he visto. Pero la estamos cada, un poco, cada EP. Estamos un poco así, que no acabamos de morir, pero... Bueno, en cualquier caso, aparte de la broma, si en este concierto que tenemos aquí en el Búho Real este viernes próximo de Mr. Sánchez, estrenáis temas nuevos que están pendientes de grabar. No sé si esa tercera parte de Renacimiento la tenéis ya en marcha. La tenemos ya recién salidita del horno. De hecho, ahora la semana que viene sale uno de los temas, Centro del Espacio. Es un tema muy chulo, que hemos hecho un videoclip espectacular, a mí me encanta. Y luego un segundo tema, que se llama Droga y Dogma, que saldrá en noviembre. Y con esto ya cerramos ya el círculo. Y ya sacaremos en formato físico los 10 temas, los 4 del Renacimiento 1, 4 del Renacimiento 2 y estos dos últimos. ¿Pero en un mismo formato que los una a todos? O tenéis, no sé, ¿vais a sacar vamos vinilo? Para este vamos a hacer un pendrive en el cual incluiremos todos nuestros vídeos, fotos y todos los temas. También descargables, porque lo hicimos Con el EP de Canciones de Amor, Vida y Muerte, sacamos un formato vinilo, pero también sacamos un formato de pendrive y funcionó muy, muy, muy bien. Nos lo jugamos un poco a ver qué pasaba, pero la gente, como claro, poca gente tiene ya CDs en el coche y tampoco tiene el vinilo, te lo compra gente que es muy, muy, yo qué sé, que le gusta ese... Ese formato, sí. Ese formato, exacto, es un público más reducido. Pero el pendrive, la gente se lo enchupa en el coche. Entonces funciona bastante y la verdad es que está chulo. Lo sacamos así en un formato digipack, está guay. Sí, también si lo complementáis un poco con ese material, ¿no? De imágenes, claro, sobre todo, de vídeo, de imagen, de foto y tal, pues está muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ya hablando de conciertos, aparte de este próximo viernes... 27. Tenéis también 28 de septiembre, que estáis en Ciudad Real, en correcto. El NICE. Voy a anunciar correcto. Que tenéis por aquí en octubre un par de fechas, en Benidorm el 5 y en Zaragoza el 18 de octubre, ¿no? Pues mira, también, pues justo hoy se nos han caído esas dos fechas. Anda, pues mira, pues he hecho bien en anunciarlas para sí, decir para que se han cancelado antes que ponerlo cuando publiquemos la entrevista. Correcto. Y en noviembre en Valencia sí que se mantiene ese matiz, sí, cerramos la gira el 23 de noviembre en Matiz. Cerráis la gira. Ahí supongo que sí queréis con toda la fuerza, ¿no? Sí, ahí vamos a todo trapo, ahí a lo grande. Quería preguntarte por los vídeos, porque es que me ha gustado mucho el vídeo del nuevo viejo barrio. Ah, mira, sí, pues eso es la temática, va a eso, de un poco lo que dejas en el barrio y cuando vuelves al barrio, que hay cosas que se han mantenido antiguas y cosas que han cambiado. Quisimos también jugar con el tipo ese de vídeo de meter un poco más de como animación, tirando como si fuese inteligencia artificial, jugar eso con la música que metemos también, porque en el tema jugamos con sintetizadores y tal, pero acaba con un canto de Albaes, que es el canto tradicional de Valencia, folclórico, ¿no? Es como si fuese la jota valenciana. Pues queríamos también jugar con eso en las imágenes, ¿no? El meter un rollo así más como de animación y buscar ese contraste. Coque, tenemos que dejarte. Agradecemos un montón que nos hayas atendido y animamos mucho a la gente a que vaya a veros este próximo viernes. Si podemos, nos acercaremos nosotros también ahí al Búho Real. Más que invitados. A ver a Mr. Sánchez y esta gira Renacimiento 2, que supongo que también tocaréis temas no solo de lo último, sino también recuperaréis temas más antiguos, incluso temas nuevos también, ¿no? Sí, un repaso por todo nuestro trabajo y sí, igual soltamos alguna perlita de las nuevas. Te dejamos con Dirección Madrid, que es lo que vais a coger el viernes, ¿no? Correcto, Dirección Madrid cogemos. Que también tiene un vídeo muy recomendable, por cierto, recomendamos a la gente que ha hecho un vistazo a ese Dirección Madrid de Mr. Sánchez en la web y en las redes. Muchas gracias, Coque, y repito, aquí os esperamos en los estudios de Agora Sur Radio en cuanto podáis venir. A la tercera va la vencida. Venga, esperamos. Venga, muchas gracias, un abrazo y un abrazo a la banda también. Un abrazo. Chao. Siempre serio al contestar. ¿De dónde eres? Llevabas ojos de cristal, yo lo ocultaba un poco más. ¿Qué te parece? ¿Qué me está pasando? Creo que mejor me voy a ir ya. Costó escoger y allí seguías. Como pasé tiempo al buscar, luego te tuve que agarrar. Ya te quería, tú me cuestionaste. Yo siempre te dije la verdad. Si es un juego, lo seguir. Subiste al autobús, no vi salir. reencontrar, yo me encargué de lo demás. Aún llovía, solo sabré que esto es real cuando lo empiece a soñar. Se hizo de día una blusa verde y una mancha sobre el disco del mes, como hemos dicho, que íbamos a tener casi todas las secciones e intersecciones del programa, ahora toca esta. Y para los que nos escuchasteis la semana pasada, tenemos como disco del mes una recopilación de 12 poemas del poeta neozelandés Mike Beveridge. Aquí tuvimos a Jeff en su día y nos dijo que le habían dicho que si podía pues recopilar esos 12 poemas para hacer 12 canciones, llamando a amigos suyos, intentando que se publicase antes de la muerte del poeta, que estaba muy gravemente ya enfermo. Y pudo ser, sí. El poeta murió después, no lo confirmó el propio Jeff por vía WhatsApp, pero pudo escuchar sus 12 poemas musicalizados por Jeff y por algunos de tal talla, como por ejemplo Lou Marini, que participa tocando todas las flautas, porque los temas de viento es lo que domina, en este tema que es Winter Woe. Another hard frost savages the ground. Death dealing dawn in temperatures so raw. That nothing in this landscape gives off sound. All this I feel inside myself and more. A thin sunset's icicles to grieving. So bleak and lonesome stand the leafless trees. I walk beneath, bitter in believing that hearts once gone to ice ne'er can unfreeze. Your silly, clever games, your warm good cheer. The ways you knew to chase the blues from me. There is no cure. There is no cure. There is no antidote. There is no antidote. My gloves you wear. My hat. My scarf. My coat. Aquí estaba este maravilloso y tranquilo, muy otoñal, aunque en el título citen al invierno, y haciendo mención a la sección que tenemos hoy en más de lo mismo, que eran últimos temas, vamos a aprovechar y vamos a poner el último tema de este disco, From That Always, desde mi padre para siempre, que es el número 12, y con este cierra el disco, aunque todavía algún lunes tendremos el placer de escuchar alguna canción más de Jeff Espinosa. Probablemente también, si podemos, le invitaremos al programa, que nos hable lo mismo que vino a presentar el último disco que ha hecho de versiones de blues, pues que venga también a hablarnos de este disco, y seguro y que nos toca alguna canción de estas aquí en este tono tan reposado. Eso que es este disco, es el Songs for Remembering de Jeff Espinosa. Watched my son begin his first romance, and all my impulse was to ease his road, as if I could guess at his circumstance, as if there was some fail-safe lover's code. Love lost and longing, son, that's the whole show. All I can do is wish you the right mix and hope you may not be dragged down too low. Since there will be some things you cannot fix, you cannot fix. But I will be there for you till I'm not, my precious boy. Soon now you'll be the one to share kind lies I've told you, half forgot, and smooth truth's edges for your little son. Still tell him that you heard your father say, take all the joy you can along the way. Still tell him that you heard your father say, take all the joy you can along the way, along the way. 23 de septiembre, miradas hacia el pasado con los acordes de Mark Knopfler, que nos sigue introduciendo de manera tranquila en este otoño musical y radiofónico. Y este 23 de septiembre tendremos dos cumpleaños, salvo que a uno no le podemos felicitar, por lo menos los vivos, aunque sí haríamos un guiño musical como el que vamos a hacer. En 1930, y murió en 2004, Ray Charles Robinson, cantante, compositor y pianista de los Estados Unidos, el genio. El genio le llamaban, aunque él prefería que le llamasen hermano Ray. Ciego desde la infancia por un glaucoma, fue pionero de la música soul al combinar blues, rhythm and blues y gospel. Inició su carrera en 1950 con Confession Blues. Grabó, si no me equivoco, 51 álbumes de estudio entre 1957 y 2004. Uno de sus últimos temas, porque también estamos haciendo ese guiño a los últimos temas de nuestros invitados, fue con Patti LaBelle, de su último álbum Genius and Friends de 2004. Este es el Shout. Hey everybody, this is Brother Ray talking to you. Now I want each and every one of y'all to come with me and feel the spirit of this here tune. There's not a lot of positive things going on in the world today, but we're gonna have ourselves a good time because we got a choir here singing and they're gonna shout it out for you. Shout, shout, yeah. Let all your love out. Let it out. Put your heart and soul into it. Are you dreaming about the things you long to whisper to another? Are you too shy? I was so afraid to speak of our affection for each other. No more, no more, no more whisper banging. Hey. No more hiding in the shadows, hoping everyone would know how much you care. Yeah. Everybody. 1949. Aquí sí que vamos a poder felicitar, porque es al jefe, Bruce Frederick Joseph Springsteen, que cumple hoy 75 años. Desde aquí, Bruce, felicidades. Cantante, guitarrista y compositor americano, apodado el Boss, considerado uno de los músicos más exitosos del rock, junto a su E Street Band. Comenzó a finales de los 60 y tiene pues como 20 álbumes, 5 en vivo, compilaciones, una discografía impresionante y que sigue queriendo dar caña. Se inició en 1973 con su Greeting from Asbury Park de New York, hasta su Only the Strong Survive, solo los fuertes o las fuertes sobreviven, de 2022, que es de donde sacamos este Soul Days. Este tema es una buena muestra de ese especial que hicimos del alma soul del Boss y de todas las influencias del soul que ha tenido y tiene en su música y que ha resumido en esta edición. Dejamos las felicitaciones para irnos con los temas que se publicaron un 23 de septiembre. En este caso, nos vamos a 1970, año en el que The Allman Brothers Band publican It Lay Wild Shout, su segundo álbum de estudio. Y este viene de un apodo de la banda, así llamaban a una cabaña rústica alquilada por el grupo en la que ensayaban y también hacían fiestas. Previamente tuvieron una colaboración del guitarrista Duane Allman con Eric Clapton y eso les dio un empuje bastante fuerte al grupo. Este es Leave My Blues at Home. Siete años después, los sempiternos presentes de Rolling Stone publican Love You Live, tercer álbum en directo grabado durante el Rolling Stone Tour of the America del 75, el Tour de Europa del 76 y su tour también en el 77 en Toronto. Tiene 17 temas del que os presentamos, seguro que ya os imagináis cuál, el último del disco, que es este famoso You Can Always Get What You Want. And so, heard to thee at the reception. I guess the wine in her hand. I know she was gonna meet her connection at her feet with a fat loose man. Now you can't always get what you want. You can't always get what you want. Ya sabes que no siempre puedes conseguir lo que quieres, que esto parece casi una canción de autoayuda. En el mismo año, 1977, The Clash publican el single Complete Control, incluido en la versión USA de su disco de debut. Oh, pasamos al milenio siguiente, 2003, en el que Alice Cooper vuelve con su 23rd álbum de estudio, The Eyes of Alice Cooper. Vuelve al sonido shock rock de los 70, como en este nuevo Caín. When I was 10, fell out of bed, got 3 stitches in my head, it hurt like hell. I saw the blood, I felt the pain, I'd like to feel it once again. Cause I don't feel it. Then I got stung. Y en 2014, solamente hace 10 años, a veces los vaivenes temporales de esta sección van de 1800 y pico hasta hace nada, en 2014, como os he dicho, Tony Bennett y Lady Gaga publican lo que sería el primer álbum de estudio para ambos. Para él ya sería el 57º y para Lady Gaga el 4º, y es Cheek to Cheek, mejilla con mejilla, y fue en los Grammy el mejor álbum de pop vocal tradicional. El álbum se inspira en dos grandes del jazz, Cole Porter e Irving Berlin, que justamente es el compositor de Cheek to Cheek, este tema que vais a escuchar completo. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go! The happiness I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing, cheek to cheek. Ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, bop. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces. No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Thank you. versiones casuales. Nada como el órgano de Jimmy McGriff tocando el Sunny, la canción más versioneada de la historia, para dar paso a unas cuantas versiones que nos dejamos en el tintero el otro día, porque el otro día, el lunes pasado, hicimos un programa sobre música y deporte, deporte y música o viceversa. Olimpiada Sonora, ¿no? Lo llamamos, creo. Bueno, sí, yo creo que todas esas combinaciones son buenas. Más bien deportistas que se atreven a cantar y canciones que han sido llevadas a cabo por deportistas, algo así parecido, ¿no? Algo así fue. El caso es que no hubo ganadora, a pesar de que era deporte. Todos participando, muy bien. No hubo medalla de oro, ni de bronce, ni de... Todos empatados, pero no ganó nadie. Perdieron algunos. Ni una medallita. Ni una medallita. Perdieron algunos. Perdieron los que no sonaron, porque eso sí que perdieron, que no tuvieron oportunidad. No lo sacamos al terreno, al campo de juego, a la cancha, a las mil nombres que tiene para hacer deporte. Al piso. Pero los hemos traído hoy, por lo menos a dos. Y vamos a enfrentar a dos deportistas, músicos. Eso. Que en este caso, bueno, representan a dos deportes bastante populares. Bastante populares, esto hay que decirlo. Uno de ellos, por supuesto, es el fútbol. Y el otro es el tenis. Vamos a poner varias versiones de estos músicos. El primero de ellos que va a sonar, le vamos a dejar dos versiones porque la verdad que están muy bien las dos, y como luego son dos tenistas los que cantan juntos, así digamos que podemos echar un dobles, ¿no? Hablando en términos deportivos. Sí, lo que pasa es que en la parte del fútbol la pelota de tenis ha quedado demasiado gorda. Sí, o al revés, en la de, sí, pero como son tres tenistas, tres para uno. En la del tenis, bueno, no sé, porque también habría que plantearse qué duele más, un pelotazo de tenis o un pelotazo de fútbol. Pues te lo digo yo, de tenis. Por eso te digo, mira, parece que has recibido de los dos, Antonio. Y más si te dan en el ojo. Bueno, vamos a escuchar a Vinnie Jones. Vinnie Jones es un futbolista ya retirado, jugaba en el Manchester United, si no me equivoco, el equipo no me lo sé exactamente, pero era de los defensas, dicho con todas las letras, más guarros y más cabrones que había en un campo de fútbol. O sea, el tío tenía mil trucos para desconcentrar y para cabrear a los rivales y tal, o sea, desde agarrarle de ciertas partes, patadas, arañazos, mordiscos, hacía de todo. Y Rafa llegó incluso a cantarles algo al delantero mientras estaban ahí tirando un córner, porque igual ese ahí ya lo petó. Estoy seguro de que sí. Le cantaba algo a la oreja. Sí. Luego, además, era un tío que como era muy broncas y tal, pues hizo sus pinitos en el cine. En alguna peli, no he tenido tiempo de documentarme del todo, pero creo que, no sé si sale en alguna peli de Mad Max como extra. Y luego, ¿cómo se llama este director que estuvo casado con Madonna? Paul Verhoeven. No. Guy Ritchie. Guy Ritchie, que es inglés, le fichó también para alguna de sus pelis. Pues no sé si es la de Cerdos y Diamantes. Snatch, Cerdos y Diamantes, con Brad Pitt. Ahí, exacto. Lo que no sé es el papel que hace. Es verdad, sí, ahí trabaja. Pero quedaros con el nombre. Se llama Vinnie Jones. Le buscaréis, os saldrán vídeos jugando al fútbol, buscáis fotos. Es un tipo que además tiene bastantes discos editados y en este caso nos regala dos versiones de dos temazos que son muy buenos, que son, uno de ellos es el Gully Bully. El Gully Bully es un clásico que entre otras bandas hicieron, por ejemplo, los Bad Manners. Y es una canción que compuso originalmente una banda llamada Sam the Sham and the Pharaohs en el año 1964, que estaba basada así como en un estándar de blues. Y es un tema que tuvo mucho éxito ya en 1965, fue un número uno. Y luego, como digo, hubo muchas bandas que la han versioneado, entre ellos, por ejemplo, el grupo de ska Bad Manners, y aquí tenemos la versión de Vinnie Jones. Y luego la otra es un temazo, por supuesto, que nos encanta, el Mustang Sally. Mustang Sally es una canción de Rhythm and Blues que grabó por primera vez Mark Rice en 1966. Y también es un tema que han popularizado muchísimos artistas. Sobre todo hay una versión de Wilson Pickett que la hizo en el año 66, un año después, y merece la pena escucharla. Vamos primero con esta parte futbolera de la sección de versiones y luego abrimos, ponemos la red y hablamos de tenis un poquito. Aquí está Vinnie Jones con su Bule Bule, seguido del Mustang Sally. We'll be right back. pues ahí teníamos un temazo, el que se quedó pendiente el otro día también, esta versión del rock and roll de Led Zeppelin, a cargo de, como hemos dicho, un dúo tenista, pero muy bien acompañado. Esto es, a la guitarra están McEnroe, John McEnroe y Pat Cash, y a la voz, esa que escuchábamos, Roger Daltrey de los Who, el cantante de los Who. Y luego también estaba la batería, Steve Harris, que es batería de Iron Maiden, y también fue futbolista, por eso la queríamos haber puesto y que sonara y rescatarla para que dejar esa impronta del deporte y la música. Y con esto cerramos así la sección de versiones de hoy. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing my back door, looking at the evening sun go down. Pues aquí está este Favela de Sergio Méndez, al que homenajeamos hoy en los legendarios de música casual, y es una canción incluida en su disco The Swinger from Rio, Swinger from Rio, que desde el año 65, justo cuando empezaba Sergio Méndez, un músico que hizo gran música, grandísimas canciones, y como pianista y como director de bandas. Sí, fue el que, bueno, buscó un sonido más moderno a la música brasileña y nos dejó el pasado 6 de septiembre a la edad de 83 años en Los Ángeles, donde vivía, por un COVID persistente que tuvo. Por eso nos dejó. Bueno, este hombre dejó además 35 álbumes donde exploró. Es impresionante, ¿no? 35 discos. Sí. Bueno, sonidos de la bossa nova, que fue cuando empezó, el folclore, el jazz, y también hizo bastantes versiones de la música pop con esa banda que se llamaba Brasil 66. También, bueno, la primera la fundó en Brasil 65. Él aprendió a tocar el piano, donde nació. Pero nació en Brasil. Sí, nació en Brasil. Y bueno, de los últimos conciertos que tocó él en directo fue uno en Barcelona, que fue en el 2023, me parece que fue en el Palacio de la Música, donde tocó. Y bueno, pues él empezó en Brasil a tocar cuando salió fuera. Hicieron un concierto en el Carnegie Hall. Sí, fue uno de un momento con otros músicos brasileños que fue un conciertazo, eso creo, ¿no? En noviembre del 62, lo estoy viendo aquí, y que descubrió al público estadounidense todos los sonidos de la música brasileña, ¿no? En todos los géneros que hay. Sí, además participó Joe Gilberto, Oscar Castro Neves y Milton Banana, entre otra gente. Esto que suena es de otra visión de la música de Sergio Méndez, porque a Sergio Méndez le contactaron varios grupos así de hip hop y de otras escenas musicales. Y así fue el de Black Eyed Peas, me parece que se llama. Sí, Black Eyed Peas fue el que le contactó, y luego sí. Bueno, tuvo varios contactos más con otros músicos y empezó a hacer música como esta que ahora comentamos. Aquí está acompañado del Mahogany Quartet y Sergio Méndez haciendo el Lamento No Morro. Ha actuado con músicos también como Herbie Mann, el flautista Herbie Mann, que compusieron cosas muy, muy bonitas, la verdad, haciendo discos que era así como los denominaban la sensación de la época. Esto, de algún modo, empezaron a crear un sonido con su grupo Brasil 65, con la iniciativa Itamaray. Era un esfuerzo del Ministerio de Exteriores de Brasil para promocionar la música brasileña en el extranjero. Y así en el 64 en México y luego en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Filadelfia, empezaron un poquito a actuar sin lograr despegar en los clubs de jazz y en toda esta escena que había, pero de algún modo cambiaron porque dijeron, esto no por aquí no va nuestra música, y formaron Brasil 66 con Méndez a los teclados, José Suárez en las percusiones y Joao Palma en la batería. Y la voz que incorporaron de Lanny Hall, que se convirtió en el factor definitivo que ayudó un poco a encontrar ese sonido de melodías armoniosas y suaves con la música que hacía Sergio Méndez, ¿no? A mis compañeros me queda una pequeña duda. ¿Creéis que Sergio Méndez y el grupo tuvieron la tentación de crear Brasil 67? No, porque luego crearon Brasil 75. Lo sabía, que iban a poner un año y hasta el 75. Digo, esto van a estar, responderte la pregunta. No, pero esto van a estar cada año cambiando el nombre en función del año en el que estén viviendo. No, lo que pasa es que con Brasil 66 tuvo bastante éxito y bueno, pues grabaron versiones de grupos pop y te puedo decir que hicieron una versión de un tema de los Beatles y el single se vendió más que el single de los Beatles. ¿Que el original? Sí. Wow. Sí, sí, tuvieron muchísimo éxito al final. De hecho, Sergio Méndez decía que era el más que nada, que fue el gran hit de ellos, que por supuesto escucharemos, es el tema que no cantaban en... no cantado en inglés, que más éxito tuvo en aquella época en las listas de éxitos. Pero también, como buen brasileño y todos los conocedores de todos esos géneros, el forró, la samba, la batucada, como esta que suena aquí, pues Sergio Méndez también hacía cosas como esta. En este disco también, Timeless, que es el que colaboran varios artistas, varios raperos, en este caso está con el rapero Marcelo D2, que es de allí, de Brasil, además. You know those days when you don't feel good and everything looks so sad? When you get up from your bed, using your left foot, not knowing what to do with your life. So you turn on the radio, looking for music. But you can only hear waste, waste, only waste. Then you return to bed and decide to pay a visit for the places you've never seen before. And so you walk, you walk. So you walk and walk and walk and walk. When you look around, you're in a place you've never seen before, before, before, before. Hearing the sound, sound, sound, who makes you think you are in heaven, in heaven. And so you ask, ask, ask I answer, brothers. And so you ask, ask me, what does it mean? Don't you know? También hacía versiones y joyas como esta que va a sonar aquí, que le va a gustar a Juan Pedro. For what is worth, que es algo así como por lo que realmente vale. Por lo que vale, esto lo cantaba en Buffalo Springfield, hemos averiguado. Resistance. stick, a stone. It's the end of the road. It's the rest of a stump. It's a little alone. It's a sliver of glass. It is life. It's the sun. It is night. It is death. It's a trap. It's a gun. The oak when it blooms. A fox in the brush. The night in the wood. The song of a thrush. The wood of the wind. A cliff. A fall. A scratch. A lump. It is nothing at all. It's the wind blowing free. It's the end of the slope. It's a beam. It's a void. It's a hunch. It's a hope. Talks of the waters of March. It's the end of the strain. It's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fight, a bet, the range of a bow. The bed of the well, the end of the line. The dismay in the face. It's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point, a nail. A drip, a drop, the end of the tale. A truckload of bricks in the soft morning light. The sound of a shot in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a thrill, it's a rhyme. It's the cold, it's the mumps. The plan of the house, the body in bed. And the car that got stuck. It's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail. The promise of spring and the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. Yo voy a comentar que en 1964 hubo un golpe de estado en Brasil y bueno, pues Sergio Méndez estuvo un tiempo detenido y eso obligó a que después de salir de la cárcel se fuese a Los Ángeles, a California, y ya se quedase a vivir siempre para allá, siempre allí. Y también comentar una cosa sobre esto de Más que nada, que es una versión, como ha dicho Rafa antes, de George Benn, y se convirtió en el mayor éxito que ha tenido. Entró en la lista del Hot 100 de Billboard y eso permitió a Méndez definir el sonido brasileño desde Estados Unidos. Dijo Méndez, fue la primera vez que una canción cantada completamente en portugués fue un éxito en el país y en todo el mundo. Aseguró Méndez a la radio pública en 2014. Dice, la gente ni siquiera sabía lo que decíamos y no importaba, hacía que se sintieran bien. Nada, sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer. Pues esa canción que está sonando es la original, no es la versión que hizo Jorge Méndez. Y bueno, pues el estilo este de Sergio Méndez, perdón, era Jorge Ben, era el que era el original. Pues el estilo del grupo llamó la atención al trompetista Herb Halper y Jerry Moss, que fueron los fundadores del sello A&M. ¿Esto es que suena? Esa pareja fichó a Brasil 66 para la compañía, que se convirtió en la casa de sonidos tan eclécticos como Cat Stevens, Police, de Tijuana Brass Y el grupo de Alper dice: simplemente me enamoré de su sonido. Vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, oh, ariarayo, oba, oba, oba. Oh, oh, oh, ariarayo. Vamos a escuchar alguna versión más de esta canción. Ahí, bueno, si nos ponemos a buscar. De todos los estilos. Hay para hacer una sesión muy interesante de alguna, sobre todo una que quiero poner, que es la de la que tuvo más éxito con Black Eyed Peas, que tiene muchísima fuerza, ¿no? La mezcla de este más que nada. Hay algunas electrónicas por ahí así también, bueno, que pueden estar mejor que para algunos que para otros, pero esta es una maravilla. De mi camino quiero pasar, porque la samba se emociona. Yo lo que quiero es samba. Esta samba, que es una mezcla de maracatú, es samba de negro viejo, samba en negro tú. Más que nada, una samba así tan chula. No querrás que llegue el final. Ay, arao, urra, urra, arao. Esta samba, que es mezcla de maracatú, es samba de negro viejo, samba en negro tú. En 1992 grabó el álbum Brasileiro, que bueno, pues eso hizo que después de varias décadas se reconciliase con la gente brasileña, ¿no? La producción sirvió para tender puentes nuevos con su país. Grabó tambores de las escuelas de samba en las calles cariocas y de Salvador de Bahía. El álbum abre con el sonido de una batucada y es seguido por Magdalena, que se convirtió en otro gran éxito. En What Is This se atreve incluso con un poco de spoken word y de rap. Brasileiro ganó el Grammy al mejor álbum global de 1992. Mendes usó su nombre para impulsar a una nueva generación de artistas brasileños, entre otros Carlinhos Brau, bro principal de Madalena. Vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Despedimos a Sergio Méndez con su, más que nada, el hit, de, pero en este caso no vamos a hablar sobre él, aunque se haya colado ahí. Y un músico que tiene muchísimo por conocer a aquellos que le guste, sobre todo el piano, porque era un pianista buenísimo, y luego un innovador con muchas músicas, un músico a descubrir. Y nos vamos con este éxito mundial, como decía él, que esto sonaba en las listas americanas y era la única que no entendían. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Sabéis, y si no lo recuerdo, es la sintonía del Más de lo Mismo, la canción que elegís vosotros, en este caso por mayoría absoluta, para cerrar el programa. Para cerrar el programa. Eso es importante, que lo que indica es que se está acabando estas dos horas tan variadas que hemos tenido. Nosotros por lo menos lo hemos pasado genial, nos hemos divertido, reído, incluso cantado. Pero todo llega hasta el final, y como final último, la palabra última sí que tiene indicativo de final, y esta vez pedimos o ofrecimos tres temas que eran los últimos que grabaron o se conocieron de las tres grandes pesos pesados de la música. En este caso son chicos, hemos pensado que a lo mejor habría que tal vez hacer un último tema de chicas. Sí. Eso lo dejamos un poco ahí, por supuesto, como un compromiso de este programa siempre. Exacto, siempre. y con el género. ¿Y qué tres grandes teníamos? Teníamos a David Bowie, a Bob Marley y a Queen, Freddie Mercury, que por este orden han quedado. En tercer lugar fue Lazarus, un tema de David Bowie del disco Black Star, 17 de diciembre de 2015 apareció, y él murió pues casi un mes después, el 10 de enero de 2016. Yo creo que este es muy Canto del Cisne, este tema, porque precisamente, de hecho, el vídeo, si lo veis, es un poco, bueno, de una persona como que deja de ver, se queda ciego, ¿no? Se está acabando. Está acabando. Apagando el ahí. Final, ¿no? Entonces, sí es verdad que él, yo creo que se sentía ir, y eso que hablabas del Canto del Cisne, ¿no? Ese momento en el que, cuando alguien cree que se va, porque hay otros de los participantes que no se da ese caso, a lo mejor tanto, ¿no? Pues este pedazo de autor con esta canción, 13%, se quedó un poquito rezagado. Luego, con más de la cuarta parte, el gran Bob Marley con su Redemption Song, una preciosidad de canción de ese último disco Uprising, que se publicó en octubre de 1980, y Bob Marley aguantó un poquito más después de ese Canto del Cisne que decíamos, porque fueron 7 meses después, en 1981, cuando nos dejó, como se suele decir. Y en primer lugar, pues casi la canción ya lo apuntaba, ¿no? The Show Must Go On, de Queen, casi esa mayoría, un 60%, que cuántos partidos políticos querrían sacar esto en unas elecciones. Que también yo creo, ¿no?, que es un tema muy, muy, que cuando lo cantó, lo compuso Freddie Mercury, yo creo que tenía sida ya, ¿no? Sí, ahora voy a dar algún detalle sobre eso, porque tiene una parte emocional detrás la canción, ¿no? Pero concretamente la canción es de Pink Floyd, que salió en 1979 dentro de su álbum The Wall, con lo cual estamos hablando de una versión. Queen la grabó en 1991 y el tema empieza con un Empty Spaces, espacios vacíos, otro tema que también es una canción del citado álbum de Pink Floyd. Queen lanzó el álbum Innuendo el 14 de octubre de 1991 e incluyó en él el tema ganador de esta semana. Freddie moriría, como hemos dicho, 6 semanas después. La canción no deja claro sobre qué se cierne ese inminente final, si sobre una relación íntima o sobre la vida, aunque es muy probable que Mercury quisiera preparar el resto de la banda, por lo que vendría a publicarse, aumentaron los rumores sobre su posible sida, que luego se confirmó. Y simplemente por un dato más, que en la cara B de ese disco apareció Keep Yourself Alive, que es mantenerse vivo, que parecía como ese conocimiento del grupo de que, bueno, pues era el saber que él ya les iba a dejar. Por lo tanto, esta canción nunca se cantó en directo, y la primera vez fue Elton John el que la hizo con el grupo. The Show Must Go On, que por mi parte, que siga el show, porque yo me despido aquí, y muchos besos, abrazos, y hasta la semana que viene. Pues nada más, hasta el próximo lunes, nos estamos escuchando por aquí. Un abrazo, besos. Siempre con mucha música y mucha radio. Buena semana. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Whatever happens, I leave it all.